nacido y criado en un rancho muy pobre, casi encuerado. Ayunando y trabajando, compré poquito ganado. Hoy tengo casa en el pueblo, carros del año y blindados. Me dediqué al contrabando, solo así se hace dinero. He cruzado toneladas de hierba hasta el extranjero. Ayudo a la gente pobre con lo poquito que puedo. Yo no ando perjudicando a ricos ni a campesinos. Por vengar a mis hermanos me convertí en asesino. Para hacer verdear la sierra no necesito padrino. Que quieren matarme o ponerme prisionero. Saben que para enfrentarme tienen que arriesgar el cuero. Porque traigo buenos fierros, nunca se me entume el dedo. Para que no me conozcan, traigo mi nombre prestado. Muy pocos saben dónde ando, porque soy muy desconfiado. Al que veo que es buen amigo, hasta jarrón le he comprado. Ojalá y Dios me conceda lo que tanto le he pedido, dar con los que me ofendieron y acabar con los bandidos.